no es esto. Todo lo que te ha mantenido y te mantiene en la existencia es mentira, engaño que te oculta la vida y la muerte. Y en cuanto pensó esto, despertó el odio, y con él los terribles sufrimientos y la conciencia de una muerte próxima e inevitable. Algo nuevo se produjo. Sintió como punzadas que le oprimían la respiración. Su expresión cuando dijo sí fue terrible, y después de murmurar aquel sí, con una rapidez en contradicción con su debilidad, volvióse de espalda y gritó: «¡Idos! ¡Idos! ¡Dejadme!». A partir de tal momento comenzaron esas continuas crisis que no pueden oírse sin terror, ni aun a través de dos aposentos. En el instante en que respondiera a su mujer, comprendió que estaba perdido, que para él no había salvación, que había llegado el fin, el verdadero fin, y que la duda no estaba aclarada, que la duda quedaba en el estado de duda. Comenzó a gritar: «¡No quiero!», y arrastró la última vocal. Aquellos 3 días, en los que la noción del tiempo no existía ya para él, Iván Ilich luchó para no ser introducido en el saco negro en que le metía una fuerza invisible, irresistible. Luchaba como el condenado a muerte lucha entre las manos del verdugo, comprendiendo que no se salvaría. A cada minuto transcurrido, sentía que, no obstante los esfuerzos de lucha, aproximábase más cada vez a lo que tanto le horrorizaba. Sentía que sus sufrimientos consistían en que le introducían en aquel negro agujero y que no podían meterle por completo. Lo que le impedía entrar era la afirmación de que su pasada vida era buena.